atrevido a decir adiós. Que tengas buena suerte hasta nunca, amor. Dos canciones, dos pegaditas, Thalía, Daniela Romo. Thalía le cambió la música a esta composición, un poquito más pop, y Daniela, en su gran debut, gracias al productor Ernesto Alonso, quien le dio un papel en la telenovela Ardiente Secreto. Escucharán Gracias a Dios y Es Mejor Perdonar. Tú eres el amor que que no alienta ni amansa, mi terrible pena. Hay tristeza en mis ojos, amargura en mi rostro. Quiero disimularlo, pero es por demás. Sabe que estoy llorando, sabe que estoy sufriendo, pero él, sin embargo, nada le ha de importar. Hecho mucho daño, pero es mejor perdonar. Eso me ganó por haberle hablado con sinceridad. Eso me ganó por haberle amado con integridad. Sol de México también le canta a Juan Gabriel. Todas las voces se rendían ante este tremendo compositor, Luis Miguel y la mentira. Mentira. Es mentira, no me quieres nada. Mentira que me quieres mucho. Es mentira, no me quieres nada. Sé que solo soy un capricho, que quieres verme de ti enamorado. Y arriba sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres ya.

pensaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Dámelo.

es el Late Show, porque más vale tarde en la noche que nunca. Lunes a viernes, 7 a 11 de la noche, en W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Director de Black Swan, Darren Aronofsky. Originally wanted to make a film set in the ballet world because my sister was a dancer and I grew up with ballet in the house. Kurt Westergaard, caricaturista danés. Next time President Obama he visits Denmark on a state chair. I don't think I would have enjoyed that nearly as much as I enjoyed this. Bill Richardson, gobernador de Nuevo México. Aprobar leyes como la ley de Arizona, que en la opinión mía es muy negativa. Paz Vega. Pero eso no quita para que tenga mucho encanto y atractivo. Roberto Cavalli. I enjoy Cannes. Do you know, I come to Cannes every year. I don't go to Oscar. Cristina Aguilera. Because I took an initial meeting with Amy Pascal. León Gieco. Canciones con artistas amigos, como Silvio Rodríguez, como Fito Páez. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Carulla cumple 115 años y podrás disfrutar los descuentos sin salir de casa en carulla.com, app Carulla y todos nuestros canales. Carulla da la hora en la W. 1:00 p.m. con Carulla W Radio. En el cumpleaños 115 Carulla, tú pones la casa y nosotros hasta un 40% de descuento en vinos, licores y en más de 800 productos para tu mercado. Pide por nuestros canales o en tu almacén favorito. Cumpleaños Carulla, hasta el 15 de septiembre. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. La mejor música está en el aire. La mejor música está en el aire. Con Eduardo.